Track 23. Cuando revisas el sótano, descubrís una puerta con un orificio lo suficientemente grande como para que pase un gato. Haces girar el picaporte y la abrís con cautela. Recorres el lugar con un rayo de luz de tu linterna y te quedas estupefacto al comprobar que te encontrás en una caverna. Está llena de momias y de esqueletos adornados con relucientes joyas. Empezás a comprender en toda su magnitud el horror del maleficio de la bruja. ¿Lograrás escapar antes de convertirte en su próxima víctima? Volvés sobre tus pasos para regresar por el camino que te trajo hasta ahí. Pero de pie, frente a vos, ves una mujer alta de brazos largos y huesudos. Extiende la mano hacia vos. Te petrifica el horror cuando observas que sus dedos son largas garras de acero. Si corres rumbo a la tumba para huir, pasa al track 57. Si gritas pidiendo auxilio, pasa al track 58.